día de invierno, en aquel gran casero. Llamada del sol naciente, mas no sé por qué razón. Mi padre fue un don nadie, vagabundo y juzgador, y a mi madre poco a poco fue rompiendo el corazón. Han pasado muchos años, pero aún me hace dolor el recuerdo de mi madre.